risa amarga que se pierde a través de esta senda tan larga. Tú me miras y ves a un payaso quizás que se ríe de más y que llora después. Una vez muy feliz, lo recuerdo muy bien, yo tenía también un montón de ilusiones. Tuve un sueño de abril escondido en la piel y prendido con él un amor sin razones. Una vez muy feliz, lo recuerdo muy bien, yo tenía también un montón de ilusiones. Tuve un sueño de abril escondido en la piel y prendido con él un amor sin razones. Amarrado a tu ser, al primor de tu calma, yo quisiera tener el sabor de tu alma y volver a nacer y poderte decir que te puedo querer sin que fuese mentir. Una vez muy feliz,